Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Señores, es la una de la madrugada. Aquí comienza Dimensión Desconocida. Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos y amigas de Dimensión Desconocida, en esta especial alerta OVNI, seguimiento OVNI en los cielos de España. Por cierto, cielos bastante nubosos, pero no por ello vamos a echarnos atrás. Fue un proyecto que se puso en marcha y aquí estamos cumpliendo con nuestra obligación. Como nos va a comentar después Enrique Muro, que está con nosotros, si tienen que aparecer los OVNIs, aparecerán, no lo duden. Pero realmente la intención del programa de esta noche no es esa. No es que aparezcan los ovnis ni que veamos ovnis. En el fondo la cuestión se trata de que todos, tanto los oyentes que nos han dejado su número de teléfono para que les llamemos y darnos su parte de información de lo que están viendo, de lo que están sintiendo en esos momentos, lo más importante es la comunicación entre todas las personas que en este momento sintonizan Radio Intercontinental de Madrid. En algunas partes de España los cielos estarán más nubosos, en otras menos, pero como digo, lo más importante y el objetivo es que esta noche estemos todos unidos a través de las ondas de Radio Intercontinental de Madrid. Como cada madrugada, en el control de sonido se encuentra nuestro compañero don Eduardo Pinar, que está, bueno, pues atendiendo esta noche especialmente también más de lo habitual, más trabajo todavía, porque Fernando Vázquez, nuestro coordinador, se encuentra concretamente en el pantano de La Jarosa, en Guadarrama. Queremos decirles a los oyentes que estén en la sintonía de la Inter que si algún oyente quiere participar en esta experiencia de seguimiento de los cielos, en esta alerta OVNI, pues que puede dirigirse a donde están ahora mismo concentrados un grupo de oyentes de aquí de la Inter que se han apuntado a esta aventura radiofónica y se han encaminado rumbo a la Sierra de Madrid. Concretamente están en Guadarrama, en el pantano de La Jarosa, en el merendero de La Jarosa 1. Es un sitio que no tiene pérdida alguna. Y vamos a saludar a los invitados que tenemos aquí en nuestros estudios, en Modesto Lafuente 42. Tenemos a Enrique Muro, colaborador habitual de este programa. Enrique, buenas noches y gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo pues deseando el que precisamente haya esa comunicación entre los oyentes, esa comunicación entre la gente que está repartidas por España, esa comunicación con la gente de nuestra unidad móvil que está por la Sierra de Madrid. Y yo siempre tengo una teoría: si tienen que aparecer, van a aparecer con nubes o sin ellas. Exactamente, así que estén ustedes pendientes de los cielos, tanto las personas que nos han dejado su número de teléfono como las que no, porque esta noche nuestro objetivo es el cielo. Y sobre todo una cuestión, que no solamente van a estar los tangos, como se les conoce en el argot a aquellas personas que quieren ayudarnos en este tipo de experiencia, de aventura radiofónica como esta, sino que vamos algo más allá. Creo que ningún programa lo había hecho hasta este momento. A lo mejor me equivoco, pero creo que ningún programa había tenido como colaboradores a miembros de controles aéreos que no vamos a citar cuáles para no meterles en compromisos, pero que también están escudriñando no solamente el cielo de Madrid, sino que esos controladores aéreos están colaborando con Radio Intercontinental de Madrid para escudriñar todo el cielo nacional. Quiero decir, y es de justicia, además, he intentado localizar al maestro radiofónico don Antonio José Alés. No sé si ahora mismo don Antonio nos está escuchando o no, pero quiero decir que la alerta OVNI es una idea que puso en marcha Antonio José Alés el 14 de agosto de 1978 con un éxito fabuloso, con 12 millones de oyentes en la cadena SER. Una noche inolvidable para todas las personas que les gusta el tema de los ovnis. Así que don Antonio José Alés, si está usted escuchándonos, un abrazo muy fuerte. He intentado ponerme en contacto con usted, pero me ha sido totalmente imposible. Bueno, pues vamos a seguir adelante y vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Tenemos también a una persona que realmente pues aprecio, creo que apreciamos mucho tanto Enrique como yo. Se trata de don Antonio Vázquez Porto. Vázquez, tenemos el mismo apellido, pero no somos familia. Él es piloto militar y también piloto civil. Don Antonio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias a ti por haberme invitado y por poder colaborar contigo. Don Antonio también ha tenido sus experiencias como piloto, ha tenido concretamente 2 avistamientos como piloto y 2 avistamientos en tierra que más tarde en el transcurso del programa nos irá contando. Y Santiago, el comando en plaza es el que ha conseguido esa colaboración de esos controladores aéreos, que también es de justicia reconocer que si don Antonio no hubiera estado aquí con nosotros y no hubiera sido lo que es dentro del mundillo de la aviación, pues la verdad es que nunca hubiéramos podido tener controlado el cielo nacional. No es para tanto, pero bueno. Vamos, desde aquí quiero enviarle también un saludo a Antonio José Alés, porque incluso colaboré con él, incluso lo invité un día en un viaje en cabina a Bruselas, un día que había una lluvia de meteoritos, y por motivos de trabajo de él y por programa, pues no lo ha llevado, y me gustaría conocerlo, y no lo conozco. Y bueno, esperemos que sea un falso rumor, pero esperemos que Antonio José Alés... Que vuelva a los micrófonos. Que vuelva a los micrófonos pronto. Exactamente, que vuelva a los micrófonos. Que sentimos un vacío muy grande. Claro, que es un maestro, es un maestro. Bueno, voy a presentarles a los demás invitados y enseguida vamos a dar paso a la unidad móvil de Radio Intercontinental de Madrid, que está en la Sierra de Madrid, concretamente en el Pantano de la Jarosa, en Guadarrama. Tenemos con nosotros también al investigador ufológico Manuel Moriones. Don Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, a ver si hay suerte, como decían los compañeros, para verlo, vamos y... A ver si tenemos la suerte de avistar por ahí, en cualquier punto de España, vuelvo a decir, no solamente aquí en Madrid, cualquier punto de España, cualquier punto de nuestra geografía, cualquier oyente, tengo que decir que si en algún momento divisa algún objeto luminoso, que lógicamente pues se descarta que sea un avión o helicóptero, cosa que se puede identificar, puede marcar nuestro número de teléfono y comunicar con nosotros a través del teléfono 535-3011, el teléfono habitual de Radio Intercontinental de Madrid. Saludamos también a otro invitado que ustedes ya conocen, es de la casa, es don Vicente Torres, sanador espiritual, pero como conoce muy bien también estas cosas, hemos querido que esta noche esté también con nosotros. Don Vicente, bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas buenas noches y mucha felicidad para nuestros radioescuchas. Y yo voy a contar una experiencia personal ocurrida en Canarias. Y aparte de eso, pues bueno, que lo lógico es que lo que estamos hablando sea cierto. Porque siendo un planeta pequeñito en una galaxia pequeñita, pues sería muy raro que fuéramos los únicos inteligentes, ¿no? La verdad es que sí. Entraremos en materia. Vamos a dar paso ya a Eduardo Pinar a la unidad móvil. La tenemos, Eduardo. Tenemos a Fernando Vázquez, unidad móvil de Radio Intercontinental en el Pantano de la Jarosa, en Guadarrama. Citamos a los oyentes que quieran acudir, oyentes sobre todo de la zona de Guadarrama, del Escorial, de toda aquella zona de la Sierra de Madrid. Están en el Pantano de la Jarosa, Merendero de la Jarosa 1. Ahí están un gran grupo de oyentes con Fernando Vázquez y con el equipo de la Inter. Don Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Bueno, pues ¿qué nos puedes contar por ahí, Fernando? ¿Cómo está la noche? Pues mira, lo que te puedo contar a la 1:10 de la madrugada, que es hora en este momento, pues que estamos aquí, pues yo, está un grupo de gente. El cielo pensábamos que iba a haber, pues, de las que en realidad hay, pero podemos divisar amplios claros, podemos divisar bastantes estrellas y de momento, pues evidentemente, no ha aparecido ningún ovni. Es decir, que no está el cielo totalmente cubierto, ¿podéis divisar alguna estrella? Sí, no solo alguna, podemos divisar bastante. Tenemos, diría que más de la mitad de lo que es el cielo lo tenemos despejado. O sea, que no hemos tenido, gracias a Dios, tan mala suerte como podíamos pensar hace unas horas cuando partís de aquí de los estudios, ¿no? Efectivamente, porque como tú bien sabes, pues cuando salíamos de allí, de Radio Intercontinental, pues estaba lloviendo, empezaba a llover en Madrid. ¿Cómo están los oyentes que os acompañan? ¿Qué expectación hay? Bueno, por aquí dicen que contentos, expectantes, animados. Ya los escuchamos por ahí. ¿Los escucháis, no? Sí. Pues sí, aquí hay expectación. Antes me decía un oyente que podían haber dado la hora de venir, en fin. Bueno, hay, no sé, un ambiente muy muy extendido, muy muy bueno. Muy bien. Vicente, ¿quieres intervenir? Sí, no, quería decir, yo espero que mis cariñosos y amigos contertulios de esta noche, que algunos les acabo de conocer, pero cuando les veo los ojos veo que son gente maravillosa, que no ve un ovni el que quiere, ve un ovni el que puede. Es decir, esto es como casi todo, ¿no? De repente hay una persona que a lo mejor es la más humilde del mundo, o al revés, o es un piloto de Iberia, fenomenal, súper preparado, como el compañero que tenemos aquí, y en un momento de su vida lo ve. Y tú te pasas toda la vida con los prismáticos o con algo más, mirando el cielo y no lo ves. Es decir, que esto se produce a quien se le tiene que producir. Vamos a mi querido Kibalión de toda la vida, que nada es por casualidad, todo es por causalidad. Es decir, que cuando se produce será por algo, no por casualidad, sino porque tenía que ocurrir. De acuerdo. Fernando, ya sabes que en cualquier momento puedes intervenir, estamos en permanente contacto. En cualquier momento, si se produce algún incidente en los cielos de la Sierra de Madrid, puedes pedir paso libremente, ¿eh? De acuerdo, Santiago, aquí estamos a la escucha y también a la vista del cielo a ver si ocurre algo. A ver, Enrique quiere decirte algo, Fernando. No, que a mí me gustaría saber si los contertulios de esta noche están de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí, yo creo que no se ve cuando se quiere, sino cuando se produce. Cuando está previsto. Fernando, ¿sí? Que está prohibido pescar. Ya lo sé, señor Muro. Y cazar. Cazar también. De acuerdo, me están hablando desde control. Fernando, permanece ahí, a la escucha. Venga, gracias. Un abrazo. Muy bien, pues vamos a empezar con nuestra ronda de oyentes. Vamos a ir escudriñando no solamente la Comunidad de Madrid, sino también otros puntos de España. María Ángeles, en Ciudad de Los Ángeles. Buenas noches, María Ángeles. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo está usted? Muy bien, escuchando tu bonito programa, que no me pierdo ninguna noche. Te felicito por tu maravilloso programa. Muchas gracias por estar ahí. Y puedo, perdona mi atrevimiento, un abrazo muy grande a Miguel Ángel Soriano. Muy bien, pues se lo mandamos un abrazo muy grande. A don Miguel Ángel, que le estamos esperando. Me prometió que iba a estar aquí, no sabía a qué hora porque tenía una entrevista, pero me ha prometido que iba a estar. Bueno, detrás de tu programa yo sigo con él. Muy bien, de acuerdo. Perdona que te interrumpa. Muy bien. Todo tranquilo por ahí, ¿no? Por la ciudad de Los Ángeles. Mira, yo te voy a decir que ahora tengo arriba la persiana, tengo dos ventanales muy hermosos. Sí. Y está el cielo como cubierto como de nubes. Sí. No hay ni una estrella, no veo nada más que como una masa de humo. Es decir, que por la ciudad de Los Ángeles está el cielo cubierto. Sí, hay como una masa de humo. Así, no de humo, a ver si me entiendes, que no veo ni una estrella. Sí, de nubes, o sea, está, veo algo. Está el cielo cubierto. Pero hoy no veo nada. De acuerdo, María Ángeles. Pues un abrazo muy grande, adelante con tu programa y te felicito. Muchas y gracias. Y da un abrazo a tu padre, que el otro día le escucho. Bueno, el otro día no, siempre le escucho cuando dice esas cosas tan bonitas de Madrid, de la taza y de todo. Muchas gracias, María Ángeles. Te quiero y un abrazo muy grande. Gracias, María Ángeles. Hasta luego. Adelante con tu programa, que eres encantador. Gracias, usted también. Gracias. Gracias, buenas noches. Enrique. No, yo le iba a decir a María Ángeles que siguiera mirando el cielo a pesar de que esté nuboso, porque, bueno, yo, como comentaba antes, no, si tienen que aparecer, aparecerán con nubes o sin ellas. Y creo que tenemos una sorpresa. A ver, Eduardo Pinar, tenemos esta noche muchísimo trabajo, tenemos una lista de teléfono realmente grande. Están peleando porque estamos intentando conectar con la primera... Con la primera torre C1. Con la primera torre de control, exactamente. Para informar a todos nuestros siguientes de Radio Intercontinental, seguimiento OVNI en la Inter esta noche. Desde la 1 estamos informándoles, vamos a ir haciendo conexiones con todos los oyentes que nos han dejado a su teléfono. Ustedes pueden intervenir si tienen algún avistamiento, si tienen alguna experiencia, a través del 535-3011. Eduardo, ¿a quién tenemos en línea? Por favor. Creo que tenemos a un control. Muy bien, tenemos una torre de control. ¿Estamos autorizados a decir el nombre? Torre de control de Las Palmas, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por su gentileza, Nada. De informarnos. ¿Puede informarnos de algo especial? Pues por aquí no, de momento no se ve ningún ovni. De momento no se ve nada. No. Muy bien, en caso de que lo hubiera, ustedes lo registran. Pues sí, vamos aquí a la torre, estamos mirando hacia el mar. En caso de que se viera alguna luz, sería bastante fácil observarla. De acuerdo. Pues estaremos a la escucha, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Torre de control de Las Palmas informando para Radio Intercontinental. Por aquella zona, de momento, no se registra ningún objeto volante no identificado. Por cierto, una zona muy, muy caliente en lo que se refiere a avistamientos OVNI, Enrique. Así es. Esperemos que en algún momento de la noche nos digan eso de no podemos informar de nada. Exactamente. Si nos dicen eso, es que algo hay. Vamos con otra oyente que nos dejó su número de teléfono y está en Alcorcón. Nos vamos hasta Alcorcón. Estrella Martín Muñoz. Estrella, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que se ve por Alcorcón? Pues nada, de momento. De momento está la cosa tranquila. Sí. A ver, condiciones atmosféricas, está nublado, totalmente cubierto el cielo. No, está nublado, totalmente cubierto el cielo, no. Totalmente cubierto, no. No. Bueno, de momento ninguna, sin novedad. Sin novedad. Muy bien. Ya saben ustedes que si en cualquier momento apareciera algo, puede marcar nuestro teléfono, que ya saben que es el 535-3011. De acuerdo. De acuerdo, Estrella. Vale. Alcorcón, muchas gracias. Adiós. Un saludo para Alcorcón. Seguimos adelante y vamos a contactar de nuevo con la unidad móvil de Radio Intercontinental de Madrid, Fernando Vázquez, en el pantano de La Jarosa, en Guadarrama. Fernando, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Santiago. Aquí seguimos. Bueno, pues nos gustaría conversar, si es posible, con algunos de los oyentes que nos acompañan esta noche allí en la Sierra de Madrid, en Guadarrama, en el pantano de La Jarosa. Pues sí, cómo no. Si quieres me acerco por aquí. ¿A quién quieres que te pase? Tengo a quien tú quieras. Bueno, dos chicas han salido ahora mismo corriendo. Venga, pues ¿quieres que te pase con Pablo, por ejemplo? Venga, pues pásame con Pablo. Venga, te paso a Pablo. Pablo. Hola, Santiago. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Aquí estamos. En primer lugar, agradecer a Pablo, bueno, por la gentileza de haber cedido su coche también, para que fueran oyentes de la Inter en su coche. ¿Cómo está la cosa por ahí, Pablo? ¿Qué tal? Pues está animada de momento. ¿Hay emoción? Emoción, contenida, pero bueno, sobre todo un ambiente muy encendido y muy, muy agradable, ¿no? Sí. Pues ya, aunque independientemente de que veamos o no veamos, vale la pena a veces sentarse sosegadamente en un sitio y contemplar las estrellas, ¿no? Muy bien. No es una cosa que siempre enriquece, ¿no? Sí, estáis viendo el pantano, claro, lo tenéis enfrente. Sí, está enfrente y aparte con unos tonos así pastel al fondo. Sí. Que queda precioso. Y una luna que sale intermitentemente. Sí. Y ilumina esto que queda una preciosidad, ¿no? Incluso el pantano tiene así unos tonos plata. Que gracias a la luna, que es espectacular. Muy bien. Gracias, Pablo. Vale, a ti. De acuerdo. Fernando. Sí. Sí, Fernando. Sí, estoy aquí estoy. Muy bien, pues permanece ahí que enseguida volveremos a dar paso a la unidad móvil de la Inter, ¿eh? Cuando quieras, te pasamos después a otro oyente si quieres. De acuerdo. Venga, un abrazo, Fernando. Hasta luego. Tengo que decir también que gracias a Enrique Muro vamos a poder escuchar en el transcurso de la noche entrevista, Enrique, concretamente a cuatro pilotos, ¿no? Así es. ¿Y el siguiente? A ver, esa línea, Eduardo Pinar. Es que está en todas partes, no voy a mover de la Inter. Fernando Vázquez aparecía por ahí riéndose, se lo están pasando bien, eso está bien. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, qué envidia! Enrique, decíamos, tenemos entrevistas con cuatro pilotos. ¡Edu! Fernando, Eduardo, por favor. Eduardo, Fernando está hablándote en antena. Vale, ya está. Enrique, decíamos que tenemos cuatro entrevistas que nos has cedido de tus archivos a pilotos, concretamente, que han tenido experiencia, ¿no? Así es, son cuatro pilotos que están en activo. Álvarez González Tarife, comandante de Viva Air. Carlos García Bermúdez, piloto de Aviaco. Fortunato Lazarón Olmo, también comandante de línea aérea. Y Julián Rodríguez Bustamante, pues igualmente comandante de línea aérea, estos dos últimos. Sobre todo Fortunato, no, mejor dicho, Julián Rodríguez Bustamante, vive en Palma de Mallorca. Muy bien. Vamos a dar paso a Víctor Toledo, ¿no? Eduardo, muy bien. Víctor. Santiago. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí trabajando. Venga, pues infórmanos, ¿qué nos puedes decir? Aquí no se ve nada, el cielo está semi... no está muy tapado. ¿Sí? Se ven bastante las estrellas también. Se ven las estrellas, ¿no? Sí, por aquí está todo tranquilo, mucho calor también. Mucho calor. En los 18, 20 grados, después está bastante la calle. Bien, vas a permanecer ahí vigilante, ¿no? Sí, aquí compaginaremos el trabajo y saldremos poco a poco a la calle y miraremos. De acuerdo. Oye, Víctor, pues muchas gracias. Tranquilidad, por lo tanto, en Toledo. De momento no se ve nada en esa parte, en Toledo. Hemos hablado también con Ciudad de Los Ángeles y, por supuesto, con la unidad móvil de Radio Intercontinental de Madrid, desplazada a la Sierra de Madrid, Guadarrama, Pantano de la Jarosa. Si ustedes quieren acudir y reunirse con los oyentes que están allí congregados, pues pueden hacerlo. Y si en cualquier momento ustedes quieren intervenir, pueden marcar el 535-3011. Si en cualquier momento, en algún momento del transcurso del programa, pues avistan algún objeto volante no identificado, marcan ese teléfono. Seguimiento OVNI en la Inter, mirando los cielos desde diferentes puntos de la geografía española. Vamos ahora a hablar con Teresa en Ventas Ciudad Lineal en Madrid. Teresa, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Quién es, Santiago? Sí, señora. Vale, mucho gusto. Encantado. Bueno, Teresa, por ahí, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo está el cielo por ahí? ¿Está muy cubierto? Mira, te lo voy a decir. Sí. Te lo voy a decir porque tengo la ventana cerquita. Sí. Te lo voy a decir un momentito, ¿eh? Muy bien. A ver si me llega el teléfono. Y si no te llega, lo dejas, te levantas... A ver, ya, espera, sí, espera un momentito, Santiago, que yo conocí mucho a tu padre. Un momentito. Bueno, vamos a ver cómo está el cielo en esta parte de Madrid. Ventas, Ciudad Lineal, porque me comentaba Teresa cuando hablaba con ella que estaba entre los dos distritos. Pues mira, hay muchas nubes. Hay muchas nubes, ¿no? Muchísimas nubes. Yo estoy viendo que parece que cojo el cielo con las manos, ¿eh? Sí. Lo veo en un séptimo piso. Madrid está bastante cubierto. Está muy cubierto. Pero es una experiencia bonita que todos participemos esta noche. Pues sí, muy bonita, preciosa. Y que todos miremos al cielo en vez de mirar tanto a la tierra y fijarnos tanto en los problemas aquí. Eso es lo principal. Además, mira, parecen las nubes que parecen de algodón. Sí. Además se ve entre medias el cielo, se ven las estrellas. Yo es que como veo en un piso tan alto, yo me gusta mucho ver las estrellas, ¿sabes? Uh-huh. Yo cojo las estrellas con las manos. Porque tengo allí cuatro personitas arriba. Sí. Que las estrellitas siempre me guiñan los ojitos. Muy bien. Yo que sabes, es que a mí me gusta mucho la poesía, ¿sabes? La poesía, pues una noche nos ve... Soy muy romántica. Muy bien. Aunque soy mayor, ¿sabes? Pero a mí me gusta mucho la poesía. Me gusta mucho lo bonito, lo bello. La edad no está en el DNI, sino en el espíritu. Exactamente. Teresa, permanezca ahí vigilando los cielos. Volveremos a contactar con usted, a ver si... Permanezco porque, mira, estoy sentada y lo estoy viendo. De acuerdo, Teresa. Un abrazo. Un abrazo para ti. Muy Oye, fuerte. Y adelante. Adelante, Teresa. Muchas adelante gracias. Adelante con ello. Que, venga, vamos que, allá. Que te ayudemos. Muchas gracias, Teresa. Adiós, gracias. Bonito. Un abrazo. Nos vamos a la Vía Lusitana. Luz, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y tú? Aquí estupendamente acompañado, rodeado de amigos aquí en el estudio. Ah, pues qué bien. Y en el control central con todos los compañeros. Muy bien, muy bien. El mejor amigo eres tú. Ese era Vicente Torres, que está aquí con nosotros también. Sí. Bueno, Luz, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tal, cómo está el cielo por esa parte? Pues mira, por aquí el cielo está bastante nubladillo, ¿eh? Está nublado, Madrid, sí. Generalmente está... Esta noche nos han fastidiado. Está bastante nublado. Me asomo de vez en cuando, que en realidad aquí, yo donde vivo, ¿sabes? Es donde están haciendo ahora las nuevas obras del metro, ¿eh? Orilla de la Plaza Elíptica. Sí. Y tengo un descampado bastante grande, un parque estupendo enfrente. No tengo casas delante. Pero, hijo, todo bastante oscuro el cielo. De acuerdo. Está bastante oscuro. De acuerdo, Luz. Vale. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Gracias. Adiós, gracias a ti. Adiós. Manuel Moriones, investigador del fenómeno OVNI. Cuéntanos, Manuel, algún caso concretamente donde está ahora mismo la unidad móvil de Radio Intercontinental con un grupo de oyentes que se han desplazado hasta allí, de la Sierra de Madrid. ¿Qué casos tenemos así importantes que podamos destacar? Pues mira, sí, Santiago, tenemos uno como bastante interesante y no muy lejos de la zona donde se encuentra la alerta, y es en el pantano del Vellón. Allí, bueno, en el año 1979, según varios testigos allí del pueblo, observaban cómo del mismo pantano despegaban y aterrizaban estas naves, ¿no? Y bueno, del tema se habló durante un tiempo, pero el silencio volvió otra vez y hasta la fecha todavía no se tiene conocimiento. Pero efectivamente allí, con toda seguridad, podría haber una base dentro del mismo pantano del Vellón. Habría también otros casos que se suele decir, ¿no? Que, sí. Que de los pantanos, incluso también del mar, se ha visto en muchas ocasiones salir objetos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, también del mar. En este caso no serían ovnis, sino serían ovnis. Exactamente. Objetos submarinos o no identificados, que es la palabra que emplean los marineros de cara a cuando ven el fenómeno, emplean ovnis. Tengo que decir que Manuel Moriones, investigador del fenómeno OVNI, ha traído un mapa, dos mapas, ¿no? Exactamente, uno de España y otro de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué objetivo, Manuel? Pues yo creo que es una elaboración que nos va a facilitar bastante, puesto que todas las llamadas que sean realizadas pues se irán poniendo en el lugar correspondiente, con lo cual la labor nos facilitará bastante de cara a los sitios donde más se va a ver durante esta noche, ¿no? Que espero que sean bastantes, porque hasta la fecha, como está el tiempo nublado, como decía Santiago, no hemos tenido esa suerte que podíamos haber tenido. Pero bueno, en cualquier caso, como son tormentas, es probable que haya algún intervalo y que se despeje, y a ver si en ese intervalo se tiene esa suerte de ver algo. Yo confío mucho en la Jarosa. Yo también. Yo también, porque no sé por qué. Hemos tenido experiencias allí. Muchas gracias. De acuerdo. Enseguida, Manuel, vas a contarnos más casos. Sí, sí, sí. Vicente Torres, en cualquier momento puedes intervenir cuando tú quieras, ¿eh? Y estamos aquí entre amigos, en cualquier momento podemos hablar. Estaba con todo el cariño, perdona, sí. Estaba con todo el cariño llenando una encuesta que tienen estos amigos de CIEF, que me parece súper interesante, y contando diciendo cómo había sido lo que yo había visto, ¿no? Eran más o menos 1979, 1980, porque recuerdo muy bien que era el poco después de las primeras elecciones municipales, que creo que fueron en el 79. Entonces estaba una persona muy conocida en estos temas, que se llama Paco Padrón, que tenía entonces una librería en Tenerife, no sé si la sigue teniendo, es muy amigo mío, es Cojito, y es un ser adorable y encantador, que ha salido muchas veces en televisión y en los medios de comunicación y en la radio hablando de esos temas. Que por cierto tiene un programa de muchísima audiencia ahora en Exactamente, en Canarias, claro, él vive en Tenerife. No sé si sigue teniendo la librería que tenía, que era una librería fundamentalmente de temas esotéricos, se llamaba Kenatón, ya casi el nombre ya lo dice todo, ¿no? Bueno, y nosotros fuimos a una playa que hay en Tenerife, que se llama Las Teresitas. Había habido una comunicación telepática a través de escritura automática, y nos habían dicho que estuviéramos allí. Bueno, y allí estuvimos. Y bueno, pues yo vi lo que vi. Yo vi un disco resplandeciente, lo vi durante varios minutos, yo calculo que unos 10 minutos, y punto. Yo no vi más, esa es la verdad. Pero luego, cuando miramos el reloj, pues la cosa no encajaba, porque claro, pues yo cronometraba más o menos 10 minutos, y luego, sin embargo, habían pasado como 2 horas y media o 3 horas. De hecho, ese fue el tiempo que Paco no sabe dónde estuvo, ni nadie supo dónde estuvimos, pero lo que yo sí que supe, y los demás también, es que habíamos estado allí. Parece ser que Paco estuvo en algún otro sitio. Bueno, yo no lo sé. Pero lo que sí que sé es que este fenómeno, de alguna manera, cambió la vida de Paco, que ojalá me esté escuchando y le mando un beso desde aquí. Es un personaje entrañable. Y bueno, pues yo os lo cuento como lo viví. Muchas gracias, Vicente. Vamos a saludar a otra oyente, Pilar. Buenas noches. Luz, hemos hablado antes con ella, ¿no? ¿Bien, Lusitana? Sí, entonces damos paso a la unidad móvil de Radio Intercontinental. Pilar, de acuerdo, Pilar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno. Viendo en este momento el cielo, semidespejado. ¿Dónde estás, Pilar, ahora mismo? Concretamente en el barrio de la Estrella. No he podido salir al campo, pues, por una alergia. Barrio de la Estrella. Sí. Entonces, está semidespejado el cielo. Sí. Es decir, que no está nublado, ¿no hemos tenido parte de suerte? Bueno, está prácticamente nublado. Prácticamente. ¿Hay pero... algún claro? Trozo despejado, sí. Sin novedad, entonces. Sin novedad. Sin novedad. Muy bien, Pilar. Vale. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo, buenas noches. Adiós. Gracias. Sobre todo agradecer desde aquí, desde estos micrófonos, agradecer de corazón a todos los oyentes que se han sumado con la colaboración especial de don Miguel Ángel Soriano en su programa, que convocó a los oyentes también, y bueno, pues la respuesta ha sido realmente fabulosa, y quiero agradecerles a todos ustedes, los oyentes que están colaborando a través del teléfono, y los que no están colaborando, pero también colaboran porque están escuchando el programa. Gracias a todos, gracias a todos. Nos vamos a la unidad móvil de Radio Intercontinental en Guadarrama, en el pantano de La Jarosa, en el merendero de La Jarosa 1, en la Sierra de Madrid. Fernando Vázquez, buenas noches, de nuevo. Buenas noches de nuevo, Santiago, aquí estamos. A ver, infórmanos, ¿cómo están las cosas por ahí? Bueno, pues seguimos con un cielo más o menos despejado, seguimos, bueno, más oyentes que se han ido incorporando, acaban de llegar dos coches de aquí de Guadarrama. ¿Han llegado dos coches? Sí, han llegado dos coches, en fin, bueno, pues expectación ante, bueno, si se ve algo o no se ve algo, y si te parece, te voy a pasar con algún oyente más. Muy bien, pues entrevístales. No, te paso con Pilar directamente. Con Pilar, muy sí, bien. Venga, aquí está. Estupendo. Pilar. Vamos a ver, Pilar. Hola, Santiago, buenas noches. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, pues mira, fenomenal. ¿Qué tal? Pues mira, un ambiente divino. Bueno, la noche es muy bonita. ¿Hace frío? Sí, va, o sea, es muy templadito. Se nota el fresquito de los árboles y todo esto. Sí. Está fenomenal, muy bien. Y aquí estamos todos en buena armonía y muy expectantes y... Y bien, muy bien. Y mirando al cielo, ¿no? Mirando al cielo y todos muy atentos y con bromas y todo esto, pero vamos, muy bien, muy bien. De acuerdo, Pilar, muchas muy gracias. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Fernando. Sí. Oye, pues permanece ahí porque iremos dando paso a la unidad móvil, ¿eh? De acuerdo, aquí estaremos. De acuerdo. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Seguimiento OVNI en Radio Intercontinental de Madrid a través del 918 de la onda media, a la 1 de la madrugada y 34 minutos. Les recuerdo que ustedes pueden marcar el 535-3011 si en cualquier momento divisan algún objeto volante no identificado, alguna luz en el cielo, que no sea un avión, que no sea un helicóptero o fenómeno conocido, pueden contactar con nosotros. Ahora saludamos a un buen amigo, gran investigador, Lorenzo Fernández, de la revista Enigmas. Lorenzo, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo estamos? Pues mira, en carretera, cruzando ahora mismo Despeñaperros, y que sepáis que aquí tenéis una unidad móvil más. Muchas para gracias. Intentar ver qué tenemos por el cielo, y por supuesto, pues mira, daros la enhorabuena, porque considero que es una iniciativa muy importante que se lleva a cabo este tipo de actos a nivel nacional. De acuerdo, Lorenzo. ¿Qué tal por ahí? ¿El cielo está despejado? ¿Está cubierto? ¿Cómo está la cosa por ahí? Pues mira, el cielo por aquí ahora mismo se ve una luna llena estupenda, está completamente despejado. Y bueno, si te digo una cosa, si se aparecen desde luego, mejor día que hoy para verlos, yo creo que ninguno. ¿Verdad? Sí, sí. Te paso a Enrique, que te quiere saludar. Estupendo. Lorenzo. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Cómo estás? No chupes mucha sangre. ¿Enrique? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No chupes mucha sangre. Te está llamando vampiro, ¿eh? Por bueno, luna es llena. Un amigo o un vampiro, a ver, que yo me entere. Es una excelente persona y aparte un gran amigo de la casa. Entonces no chupa nada. Y un gran investigador. En caso dará buena vibración, buena energía. Hombre, de momento esta noche intentaremos chupar la energía que nos transmitan, si es posible, esos objetos volantes identificados. De acuerdo, Lorenzo, pues en cualquier momento ya sabes que tenéis los micrófonos de la Inter abiertos para intervenir. Muy bien. De acuerdo, un abrazo, Lorenzo, buenas noches. Pues aquí tenéis. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muy bien, Eduardo Pinal, tenemos esa comunicación, me dicen que espero un momentito. Tú fíjate, estamos aquí, dime. Tú fíjate el nivel del seguimiento OVNI, que revistas de la categoría de Enigmas se suman a esta iniciativa que tan brillantemente te surgió de la cabeza. Atención, hace tiempo. Perdón. ¿Madrid Control? Sí. Hola, buenas noches. Oye, ¿me puedes poner con la sala de control? Sala de control, un momento. ¿Con el jefe de sala o sala? Con jefe de sala, con el jefe de sala. Un momentito. Estamos contactando en directo con... ¿con quién? El jefe de la sala de control Madrid. Vamos a ver. ¿Del aeropuerto? No, del Madrid Control. Vamos el, a ver. El centro de control Madrid. Dígame. Explícalo porque... Bueno, no después lo explico. ¿Tony? Sí. Hola, buenas noches. Mira, te llamo de aquí desde la Inter y era solamente que está en un programa de para seguimientos de ONI. Sí. Te voy a pasar al director del programa, que se llama... Santiago Vázquez. Pues, habla con él. No, simplemente saber si habéis registrado alguna cosa extraña por ahí en los cielos de la comunidad. ¿Últimamente? Sí. No, ninguna señal. No ha dado ninguna señal. No, ninguna. De acuerdo, Enrique. Sí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un radar primario y un radar secundario, que es fundamental en la captación de estos tipos de objetos? Si una aeronave no manda una señal, en el radar secundario no lo recibimos. Es decir, si apareciera un objeto, ¿lo captaríais? Sí, si nos manda una señal, la aeronave, nosotros recibiremos la señal de esa aeronave. Y nosotros trabajamos con radar secundario. De acuerdo. Es muy difícil que... De acuerdo. ¿Qué radio de acción abarcáis? ¿Perdón? ¿Qué radio de acción abarcáis con el radar? ¿El radio de acción? Sí. Toda la península. Toda la península, ¿no? Sí, sin más. Sin más. Y de momento no hay ninguna notificación de nada extraño. No, pero ya le digo que nosotros trabajamos con radar secundario. De acuerdo. Por lo tanto, necesitaríamos recibir señal de esa nave para que lo recibiéramos aquí. De acuerdo. ¿Vosotros, perdona, sí, con radar primario no trabajáis? No. Normalmente no. Solamente en aproximación... Eso te pongo cante. No, ahí no, prácticamente no. De acuerdo, centro de control. Secundario. Muchísimas gracias. De nada. Gracias por atendernos. Buenas noches. Isabel Cuesta es, ¿no? Eduardo. Isabel Cuesta, Moncloa, Chamberí, en Madrid. Buenas noches, hola, Isabel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues aquí mirando el cielo. Mirando el cielo. ¿Ha aparecido algo o no ha aparecido nada? Pues el caso es que a pesar de que hay nubes, ¿sí? está la noche clara. O sea que se ve bastante claro. Se vislumbra desde mi ventana todas las luces hasta de la sierra casi. De la sierra, ¿no? Sí, se ve desde hasta las luces, todas las luces perfectamente. Lo que pasa es que está el cielo de un tono, está bonito, pero no se ve nada. Sí. Nada que brille de momento. Nada de momento, o sea, sin novedad. Sin novedad. Sin novedad. De acuerdo, Isabel. Buenas noches. Pues la llamaremos posteriormente. Muchas gracias por permanecer ahí. Buenas. Un abrazo muy fuerte. Hay una noticia, don Antonio Vázquez Porto, que me acaba de comunicar hace unos momentos. Ha hablado usted con, vamos a ver. Con un compañero nuestro que nos ha dado una noticia grandísima. Compañero que, por desgracia, se ha muerto un gran compañero, piloto y un gran periodista, que es también compañero vuestro. José Antonio Silva. Que es José Antonio Silva. Por lo cual está en Santiago, ha muerto ayer. Una condolencia muy grande para su vida y parte, porque además era un buen amigo, un buen compañero y una buena persona. Y yo creo que este seguimiento, ni más que nunca, puede ser un homenaje para don José Antonio Silva, un excepcional profesional de los medios de comunicación, como en su época de Informe Semanal y otro tipo de programas que él hizo, y sobre todo también de un excelente piloto y de un hombre que abrió las puertas para que los hombres de las líneas aéreas perdieran el miedo a contar sus experiencias. Por lo tanto, Santiago, yo creo que este seguimiento OVNI, más que nunca, y bajo la supervisión desde la zona más alta que uno puede coger, pues con don José Antonio Silva al mando, esperemos que salga todo bien, y sobre todo también a su familia, pues un fortísimo abrazo, porque una de sus hijas está trabajando en Telemadrid, es compañera, y desde aquí pues nos sumamos al pésame por la muerte, como digo, de esta gran persona, este gran profesional y este gran piloto que es, o que era, mejor dicho, don José Antonio Silva. Pues nuestro más sincero pésame a la familia de don José Antonio Silva, periodista y también piloto. Nuestro recuerdo y desde aquí nuestro más sincero homenaje. Vicente. No, decía que yo como senador, que ya sabéis que soy senador, bueno, soy arquitecto técnico y he hecho muchas cosas en mi vida, pero ahora ya casi al final de mi vida, ya siendo viejito, me dedico a la sanación. Tengo que decir algo a la familia de este amigo y compañero que ha muerto, y es que estén tranquilos, que estén felices, que donde él está mucho mejor que donde estamos nosotros. Desde luego. Es decir, en la religión judío-cristiana cometemos el error de que cuando alguien se muere nos ponemos todos a llorar. En realidad lo que había que hacer es que cuando alguien se muere, pues abrir una botella de champán. Porque la verdad es que el que se va se queda mucho más a gusto donde va a estar que aquí, que estamos en un planeta inferior y con problemas de comer, de dinero, de descomer y de todo lo que vosotros ya sabéis mejor que yo. Así que estén tranquilos, un abrazo de mi parte, y mi pésame, por supuesto, pero sobre todo un abrazo, y que sepan que donde está ese compañero está mucho mejor, incluso que aquí en la Inter donde estamos nosotros. Quería decir. Me gustaría hacer una pregunta a don Vicente. Rápidamente, Enrique, que tenemos... Oye, como me llames de usted, no te hablo más, ¿eh? Venga, don Vicente, sí. Es verdad, hay ciertas teorías en las que dicen que los invidentes son testigos de primer orden en cuanto al fenómeno ovni, porque captan mucho mejor las energías. Hombre, siempre que te falta algún tipo de los cinco sentidos que tenemos, los otros se desarrollan. Es evidente que un invidente, sirve la redundancia, pues como no ve, no va a ver un objeto no identificado, ¿no? No va a haber un ovni nunca, pero sí que es cierto que puede notar unas vibraciones que ni tú ni yo, a pesar de que los dos tengamos los ojos muy bien, somos capaces de ver. Prueba de ello, por ejemplo, es que los invidentes, pues la gente dice, no solamente saben leer con las manos, sino que además captan una serie de vibraciones a su alrededor y notan si alguien les está engañando, notan los que están vendiendo en la ONCE si les están dando un billete falso, notan muchas cosas, y no las notan por la vista, las notan porque han desarrollado los otros cuatro sentidos que tienen, ¿no? De acuerdo, pues vamos a dar paso a Ignacio, Eduardo, Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonia, en Casa Rubuelo. Sí. Límite entre Madrid y Toledo, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Antonia, ¿cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo está yo el cielo? Yo estaba asomada a la ventana y no he visto nada. ¿Cómo está el cielo? ¿Está despejado o también como en Madrid está nublado? Un poquito nublado, pero no mucho. ¿No mucho? Sí. No mucho. Es decir, que tiene cierta visibilidad desde ahí, ¿no? A ver, ahora voy a abrir la puerta de la calle y lo veréis. Muy bien, estupendo. Pero hasta allí no llega el teléfono, ¿eh? Yo me asomo y te lo digo. Bueno, pues muy bien, de acuerdo. ¿Vale? Esperamos pacientemente. ¿Vale? De acuerdo, Antonia, muy bien. Bueno. Tengo que decirles que dentro de unos minutos vamos a escuchar también esas entrevistas de Enrique Muro con cuatro pilotos que han tenido experiencias ovni. También tenemos aquí en nuestros estudios a don Antonio Vázquez Porto, piloto militar y piloto civil, que también tiene dos experiencias muy interesantes y que nos va a contar. Estamos con Enrique Muro. Pero también me gustaría, Santiago, sí, no te escapes. No me escapo. Te escaqueas fácilmente. No, que cuentes. Santiago, nunca se escaquea, no es ser malo. Gracias, Vicente, gracias. Se escaquea hábilmente, porque siempre está preguntando a los demás, y ahora te vas a sentar ahí, yo soy el presentador y tú eres el invitado. A ver. Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, don Enrique. ¿Qué vio usted una noche de julio de 1990 en Guadarrama, en la Bola del Mundo? En la Bola del Mundo. ¿Se refiere usted a la noche que estábamos con unos amigos, una cámara de vídeo, que subimos a la sierra, que por cierto casi nos matamos en un precipicio con un coche? Y con un jabalí por medio. Exactamente. Y con alguna vaca también. Bueno, volvemos a aparecer en un momento determinado, surgió una luz, era una noche totalmente despejada, apareció una luz que fue, perdón, que fue aumentando en intensidad. Y al poco tiempo creo recordar que apareció a su izquierda, a su derecha, no recuerdo, otra luz, ¿no? Así es. A las 2 más o menos de la madrugada. Exactamente. Y esa visión se mantuvo hasta las 7 pues de la mañana. Se mantuvo hasta el amanecer prácticamente. Que nos bajamos desde la zona donde estábamos arriba del todo, que enfrente estaba la Bola del Mundo. Sí. Hasta su casa. Hasta Guadarrama. Hasta Guadarrama. Y ahí había dos lunas, una junto a otra al lado de la bola del mundo. Exactamente. Y que yo sepa, el planeta Tierra no tiene por ahora dos satélites. tiene uno solamente. Sí. ¿Verdad? A ver. Oye, perdona, Santiago. Sí, yo, claro. Yo le quería hacer una pregunta a mi amigo Antonio Vázquez. Le llamo amigo, aunque nos acabemos de conocer, porque ya sabes que como esto es una tertulia tan cariñosa, a mí me cuesta llamar a nadie de usted, ¿no? Pero bueno, en realidad es don Antonio Vázquez. Bueno, yo le quería preguntar que cuál es la diferencia entre centro de control y torre de control, porque yo no lo sabía. Ah, supongo muy interesante, Vicente. Que habrá más gente que no lo sepa. Vamos ¿qué a ver. Diferencia hay, Antonio? La diferencia es muy sencilla y muy grande. El centro de control es aquel centro que ahora mismo controla y guía y lleva a todos los aviones que entran y salen de España o de la zona o del control que tienen. Por ejemplo, en este caso, Madrid tiene varias torres de control, como son Cuatro Vientos, Barajas, Torrejón, que se limitan solamente, exclusivamente al control del tráfico aéreo dentro de su zona. O sea, dentro del aeropuerto, exactamente, del aeropuerto que es. Sin embargo, el centro de control Madrid, inmediatamente que el avión despega, lo pasan al control Madrid. Y Madrid Control ya lo lleva hasta salir por la parte de Levante. Es decir, que Madrid Control abarca muchísimo más, ¿no? Abarca toda la península, excepto claro, de Barcelona, claro, y la Barcelona que coge prácticamente... Es importantísimo un poco para este tema. Exactamente. Ahora mismo, Madrid Control, con los radares que tiene, tiene controlado toda la península ibérica. Y lo que no coge, lo coge Barcelona. Y otra cosa, ¿no, don Antonio? No hay una sola frecuencia, sino hay... No, hay muchas frecuencias. Madrid Control controla los vuelos que entran a Madrid, los que entran. Muchas gracias, Antonio. De acuerdo, pues seguimos adelante en este seguimiento OVNI en la Inter, a través del 918 de la onda media. Si usted quiere, bueno, pues en algún momento divisa algo en los cielos y quiere contarlo, puede hacerlo a través del 535-3011. Vamos a ir enseguida a la unidad móvil de la Inter, pero antes... Hablamos con Ignacio en la calle Ayala de Madrid. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me llamo Ignacio de Gaña, soy escritor, he intervenido en muchos programas alguna que otra vez como escritor romántico de poesía y me alegra mucho estar en contacto con vosotros. También conozco mucho a Manuel Moriones como investigador y, en fin, pues esta casa es muy importante y muy agradable para todos nosotros que os oímos y estamos siempre pendientes de todos vuestros programas que son muy interesantes. Gracias, Ignacio. Ignacio, me estás oyendo, ¿no? Sí, mucho gusto. Ay, Manuel, ¿qué tal? Sí, aquí estoy. Alegro mucho, bien, dime. Sí, que ya sabes, cualquier cosa que creas tú que pueda ser, que por favor nos llames. Bien, bueno, aparte de todo esto, estoy muy interesado en este tipo de programas sobre objetos extraños desconocidos del espacio, que creo que realmente existen, lo que pasa que lógicamente no es una cosa muy, muy corriente poderlos ver y poderlos... ni poder contactar, ni hacer así con visualizaciones, una cosa muy esporádica, pero yo estoy totalmente convencido de que esto existe y que es una auténtica realidad, porque si no, como es lógico, la gente no lo comentaría. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. En el mundo entero, claro. Aparte de todo esto, sí quiero decir que en cierta ocasión sí yo vi algo, yo estaba en la granja de San Ildefonso, en Segovia, y me acuerdo que era sobre años 70 y tantos, no me acuerdo con precisión qué año fue, y me acuerdo que estaba yo allí y por la noche, esto ya sobre las... era una hora determinada para mí, ahora no me acuerdo muy bien, pues vi pasar como una especie de puro, una cosa larga, que se detenía en el espacio y que relucía muchísimo, ¿no? ¿Dónde era esto, Ignacio? Que... En la granja de San Ildefonso. ¿Granja San Ildefonso? Sí, era sobre años 70 y tantos, y fuimos muchísimo las personas que lo vimos. Era un objeto alargado, bastante largo, y que reducía muchísimo, hacía como luces de tiempo intermitente a muchísima altura, pero lo curioso de esto es que no era ningún avión, no era ninguna especie de helicóptero ni nada de ello, porque es que se paraba rígidamente y luego automáticamente se movía de un lado a otro, una cosa muy difícil para una aeronave actual, ¿no? Porque esos tipos de desplazamientos no lo pueden hacer hacia atrás, lo pueden hacer hacia adelante, pero hacia atrás no pueden, ¿no? Y este objeto se movía hacia atrás y luego redundantemente lo volvía a hacer hacia adelante. Y claro, pues yo comprendí que aquello era normal. Sí, la maniobra era un poco... Sí, sí, porque una nave actual nuestra, conocida y experimental inclusive, puede moverse hacia adelante, pero hacia atrás... No, eso estoy de acuerdo. Ignacio, evidentemente, tenemos que ir rápidamente. Ignacio, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Estamos viendo algo ahora mismo en los cielos? Bueno, ahora realmente estoy mirando hacia el espacio, puesto que estoy en un piso sexto, y no... No detecto actualmente nada, pero estoy interesado en ello, sí. De acuerdo, Ignacio, pues permanezca ahí si es posible y volveremos a contactar con usted, ¿de acuerdo? Usted es Santiago, ¿no? Sí, señor. Encantado. Para servirle, Dios y a usted. Muchas gracias, Ignacio. Buenas noches. Tenemos una llamada de Pilar que parece ser que nos va a contar un testimonio. Quiero también agradecer la colaboración especial de don Emilio Hernández, también técnico de aquí de Radio Intercontinental de la casa. Muchas gracias, don Emilio, por su trabajo. Dele un besito, don Eduardo. Le queremos mucho a don Emilio. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches. ¿Tiene usted alguna experiencia, por lo visto? ¿Me cuentan desde control? Sí, bueno, pues es muy breve, pero vamos, creo que es interesante. A ver. Y aportarla también, pues como para parte del bagaje, ya que... que componga este, la experiencia de esta noche. Bueno, resulta que hace unos 4 años así, en el mes de agosto, paré un momento en la gasolinera de Villalba para poner gasolina. Sí. Entonces miré la hora y vi que eran 9:30 de la noche y bueno, y pensé, qué tarde, tengo que llegar todavía a San Rafael y qué tarde se ha hecho. Total, que nos arrancamos el coche, nos pusimos en marcha, iba con una hermana. Y cuando íbamos a meternos por el túnel de Guadarrama, pues resulta que no nos introducimos en el túnel. Cuando llegamos un día afuera, donde tienes que pagar el peaje, pues vimos unas luces y nos preguntamos las dos, anda, si no hemos pasado el túnel. Total, que cuando llegamos allí para pagar el peaje, le preguntamos al señor, oiga, ¿se puede llegar hasta San Rafael sin necesidad de pasar el túnel, o hay otra forma sin pasar por el túnel llegar hasta San Rafael? Dice, no, de ninguna manera, como no vaya usted en avión. Y nos pusimos a reír, claro, lógicamente, porque el señor nos miró con una cara muy feliz diciendo, pero a estas mujeres, ¿qué les pasa? Total, sí. Que cuando llegamos a casa, a San Rafael, que hay unos 20 kilómetros desde la gasolinera de Villalba a San Rafael, pues eran 9:30 también, o sea que se había parado el reloj, parece ser. Entonces fue una sensación muy extraña, porque además cuando en el trayecto este de la carretera, pues llevamos una sensación como que el coche era muy lento, vamos, muy pesado, como si fuera un tanque. Sí. Parece que no se movía, no se veían luces en la carretera y un silencio sepulcral. Y además luego, pues a mí no, pero a mi hermana le salieron unas manchas en la mano y unas letras, que solamente recuerdo una de ellas, que era una X, y unos números. Y luego estuvimos unos días que nos pesaban mucho las piernas cuando subíamos las escaleras, como si nos frenara algo. Esa fue la experiencia. Sí. Entonces lo contaba porque parece que es muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias por habernos contado su testimonio. Y vamos a consultarle al investigador del fenómeno OVNI, Manuel Moriones, a ver qué opinión nos da. Vale. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Gracias, buenas noches. Enseguida, preparado Fernando Vázquez, vamos a contactar con la unidad móvil. Nos da la respuesta Manuel Moriones y contactamos con la unidad móvil en la Sierra de Madrid. Manuel, ¿qué opinión te merece el caso de esta oyente? Pues el caso de esta oyente, yo creo que lo que ha sufrido en ese momento es un caso de teletransportación. O sea, que ha sido en ese momento, ha perdido la noción del tiempo. Es una cosa que está por estudiar, que puede ser la cuarta dimensión, como una cuarta dimensión que desconocemos, y efectivamente ha pasado por ella una noción de tiempo que ha sido transportada sin saber cómo ni de ninguna manera a otro sitio, como bien decía ella, mirando el reloj, que no coincidía nada absolutamente ni donde estaba ni nada. Son casos de teletransportación. De acuerdo. Pues nos vamos a la Sierra de Madrid, al Pantano de la Jarosa, donde pueden acudir todo, cualquiera de ustedes puede acudir al Pantano de la Jarosa en Guadarrama, en el merendero de la Jarosa 1, en el Pantano de Guadarrama, como digo, a 49 kilómetros de Madrid aproximadamente. Ahí está Fernando Vázquez con un gran grupo de oyentes, con la unidad móvil de la Inter. Fernando, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Santiago. Venga, ¿qué tal por ahí? Pues bien, bien, seguimos aquí mirando los cielos, expectantes, un poco un ambiente muy extendido, muy relajado. Y no contábamos pues con la luminosidad tan grande de la luna, ¿no? Que está, pues no sé si está totalmente llena, pero el caso es que lo parece. Entonces nos resta mucha visibilidad. Pero bueno, por lo demás, una parte del cielo hay unas nubecitas y la otra está totalmente despejada. Si quieres te paso con algún oyente. Sí, Fernando, perdóname, ¿puedes repetir lo que es que me estaban diciendo por los auriculares, Enrique, según una mano? Estaba comentando a Fernando que la luna les está impidiendo, pues, parece ser que está totalmente llena. Está recortando un poco el campo de visión por su luminosidad, y que si quiere te pasa algún oyente. ¿He traducido bien? Perfecto, don Enrique. Muy bien, pues de saber dos idiomas. Pásanos a algún oyente y por favor, no solamente yo, sino vosotros también podéis preguntarles cualquier cosa. Fernando, venga, adelante. Voy a pasar con un oyente, con Keka, que antes me ha gastado una serie de bromas respecto a mi situación aquí, pero venga, te la paso yo. De acuerdo. Hola, Santiago. Hola, Keka, buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué tal por ahí? Estamos pensando que a ver si nos mandas para acá al contactado. ¿Al contactado? Sí. Porque dentro de hoy ahora le podemos paupulear entre todos. A ver. Nada, que estamos muy bien, lo único que no vemos nada. Bueno, permanecer expectantes, yo creo que lo más importante, hombre, sería que apareciera algo. Y que abrir todo, el corazón. Y que todo. Eso, muy importante. Muy importante. Sí. Que todos lo viéramos, pero lo más importante yo creo es estar unidos a través de las ondas de la radio, ¿no? Sí, sí, estamos bien. Un saludo para mi mamá que me estará escuchando. Muy bien, pues un saludo para tu mamá. Se pase con Ferrara. De acuerdo. Santiago, es que yo creo que en estos casos hay que abrir más el corazón que los ojos. Evidente. Vamos, sí. Yo soy Vicente y yo lo siento así. Y también quería deciros dos cosas. Una, que el fenómeno que yo presencié era una noche de luna llena, lo cual quiere decir que no debe tener nada que ver. Tiene que pasar algo, Vicente, va a pasar. Lo de que sea la luna llena, no. Con nubes, tiene que pasar, va a pasar. Y segundo, que el fenómeno OVNI, que lo acepta todo el mundo, que es que es un fenómeno muy normal. Es que seguimos pensando un poco a veces que es una cosa extraordinaria. No. Lo normal es que haya más seres inteligentes en la galaxia, y además hay más galaxias, y que se anden paseando por ahí. Es que vamos a ser nosotros el culo del mundo, o el ombligo del mundo. Por supuesto, estoy de acuerdo. A ver, Manuel Moriones. Estoy de acuerdo. Además, lo que no pueda tener mucho que ver la Luna, por supuesto yo creo que no. Pero lo que sí que les aseguro es que los terremotos, hay una coincidencia con los terremotos. Y de cara a ello, vamos, yo sé perfectamente y soy conocedor de ello, de que ahora recientemente en Galicia se va a poder presenciar una oleada de ovnis. Pues sí. Ojalá sea de Madrid, porque también lo sentimos el otro día. Sí, sí, sí, por supuesto. Y por eso mismo yo quisiera, a ver si hay posibilidad esta noche de que pudiéramos verlo. Y otra cosa que os quiero decir, que a lo mejor, no sé, espero no herir la sensibilidad de nadie, y menos de mis cariñosos contertulios, es que los extraterrestres que producen el fenómeno OVNI, es decir, aquellas personas que han llegado a un nivel de tecnología como para poderse pasear tranquilamente de un planeta a otro, no quiere necesariamente decir que sean mejores ni peores, depende. Es decir, puede haber una gran tecnología que no tenga tanta bondad, o una gran tecnología con mucha bondad. Nosotros, los terrestres, los humanos, nos hemos pegado un paseo por la Luna, y demonios, con el 10% de lo que se gasta Estados Unidos en armamento, no se morirían los niños de hambre. Luego, no lo debemos estar haciendo muy bien, y sin embargo hemos ido a la Luna. Quiero decir con eso que todo el mundo sepa que si alguna vez tiene un contacto, si Dios lo quiere, con una persona extraterrestre, pues que ande con las precauciones normales, que puede ser el mejor ser del mundo o no tan bueno. Hay de todo, ¿no? De acuerdo. Seguimos en este seguimiento OVNI en los cielos en España. Ya saben que hay un teléfono que ustedes pueden marcar si avistan en cualquier momento algo que se salga de lo normal. Pueden notificarlo aquí en la Inter marcando el 535-3011. Y ahora nos vamos al Paseo de Extremadura en Madrid. Vamos a hablar con María Teresa Domínguez. María Teresa, buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Santiago. ¿Qué tal? Pues bien. Lo que pasa es que por ahí estoy muy cubierto el cielo. Y está no... muy cubierto por esa zona del cielo. Bueno, está bastante cubierto de nubes, y yo tengo una azotea arriba y estaba pensando que cuando lo dije que se podría ver bastante lo que fuera, vamos, lo que pues hipotéticamente se pudiera ver, valga la redundancia, pero que está muy, que está bastante cubierto y el cielo se ve muy, no se ve apenas. Está bastante cubierto. De momento sí. Vaya que ha sido esa suerte la nuestra, ¿no? De sí, toda esta semana porque... que hemos tenido cielos despejados, y precisamente esta noche, pues en Madrid la verdad es que está bastante cubierto el cielo. Sí. Pero no importa. Bueno, seguiremos esperando, a lo mejor se van las nubes y... Se van las nubes, o incluso puede aparecer cualquier objeto debajo de las nubes. Debajo de las nubes, claro. Exactamente. Sí. De acuerdo, María Teresa, un abrazo bueno, muy fuerte y muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Un abrazo, María Teresa. Adiós. Sí, Enrique. Tengo que agradecer a San Pedro, que es nuestro alma mater, que si no fuera por él, Don Pedro José González, muchísimas gracias también. Ya saben que don Pedro José González es la persona que está en recepción, la persona que está atendiendo muy amablemente las llamadas de todos ustedes, recibiendo a los invitados. Y que, muy amablemente a nosotros. Y a todos los compañeros de la Inter que están colaborando, que están solidarizándose aquí en este seguimiento OVNI, que requiere bastante colaboración y bastante trabajo, y entre todos estamos sacándolo adelante. Santiago, yo creo que es tan importante, por ejemplo, visto lo visto que Madrid está un tanto nublado, y visto lo visto que en zonas como Toledo y la Sierra, pues parece ser que visibilidad, pues ponernos en contacto, ¿no?, con nuestros tangos particulares en Villalba, en Toledo, en Manzanar del Real, en Rulado de Chavela, ¿no? Muy bien, de acuerdo. De todas formas, no sé si don Miguel Ángel Soriano después querrá que sigamos en conexión con más oyentes y en este seguimiento OVNI, eso ya lo decidirá él. Yo creo que sería interesante, y él me decía que sí, pero yo no sé las previsiones que él tiene para su programa, lógicamente. Hay que respetar a los compañeros, pero si él quiere, seguiremos con esta alerta. Yo me refiero al contacto antes de media. No, sí, por supuesto. Vamos con María Luisa Valenciano, en Toledo. María Luisa. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, estupendamente. ¿Quién es Santiago, no? Sí, señora. Hola, Santiago, ¿se acuerda de mí? Sí, María Luisa, ¿cómo lo voy a acordar? ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo está el cielo? El cielo está nubladito. Sí. Y más bien es como cuando se pinta un cuadro y se emborrona la pintura. Quiero decirte que no es una nube y otra nube, sino que está todo en sí como un azul opaco, que no se ven las nubes, simplemente se ve todo como emborronado. Uh-huh. Una luna preciosa que está en el centro. Que está en el centro. Sí. Es decir, que hasta el momento en Toledo, María Luisa, nos dices que no hay ningún avistamiento, que no hay novedad, no ha aparecido ningún objeto extraño. Ninguno, y además yo voy a estar atenta porque me encantaría si aparece verlo. De acuerdo, ya sabe que si en algún momento alguno de nuestros oyentes divisa algún objeto, puede marcar el 535-3011 y nos lo cuenta en directo. Correcto. De acuerdo, María Luisa. Santiago, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Buenas noches. Y quien dice objeto dice una luz, sí, luz extraña. Exactamente. Sí, porque por eso es objeto volante identificado, perdón. Puede ser, lo que, como bien dice Enrique, cualquier luz que haga sospechar. No tiene por qué ser una cosa redonda ni nada. Ni cilíndrica, ni oval, ¿no? Efectivamente. A ver, atención, Eduardo. Me están comunicando en estos momentos. Atención, por favor, un momentito. Aguarden todos ustedes. Estamos realizando una llamada en directo. ¿A Barcelona? ¿Torre? Torre, ole, Torre, buenas noches. ¿Qué tal el servicio? Buen servicio. Hablo, perdón. ¿Oye? Sí. Vamos a ver, mira, te estamos llamando desde la Inter para ver si puedes colaborar un poco con nosotros en cuanto a si ves alguna cosa rara por ahí, alguna cosa extraña. ¿Dónde? ¿Qué hora? No, ahora, te estoy llamando desde la Inter. Sí. Entonces te voy a pasar con el locutor, con Santiago Vázquez, para que te haga una pregunta, a ver si ves algo, si tienes algún avistamiento OVNI, alguna luz rara, algún avión, algún movimiento extraño dentro de tu visión. De acuerdo. Vale, me paso con él, Torre Barcelona, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien aquí de servicio. ¿Puede notificaros usted de que haya registrado algún objeto extraño que se salga de lo normal? Pues no, ninguno extraño. De momento no. De momento ninguno extraño. De momento ninguno extraño. Nada, lo único, aviones, lo habitual. Lo habitual. Sí. Muy bien, un momentito, por favor, que Enrique Muro quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver, Barcelona también coge la zona de influencia de Palma de Mallorca, ¿no? Bueno, el centro de control, sí, ustedes están llamando a la Torre de Barcelona, lo cual es solo el Prat de Barcelona. Ajá. Porque ahí diciendo don Antonio que sí, o sea que debe ser. No, sí, que tiene razón. Que tiene razón él. Que el centro de control, lo que decíamos antes, la Torre de Barcelona recoge solamente el movimiento del aeropuerto de Barcelona. El control Barcelona, o sea, el centro de control Barcelona es que coge todo desde Barcelona hasta Murcia y hasta Palma de Mallorca. Bueno, tanto Palma de Mallorca sí que lo coge. No, pero lo coge centro de control. No, el centro de control. Esta es la torre. Esta es Torre de Control. De acuerdo, bueno, Torre de Barcelona, muchas gracias. Pase UV y buena nit. Buenas noches, Barcelona. Yo soy un desastre, no me entero bien. Vamos a Pueblo Nuevo. Ascensión, buenas noches. Ascensión. ¿La tenemos, Eduardo? Bueno, vamos a... ¿Sí? Sí, Ascensión. Dígame. Pueblo Nuevo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por ahí? Pues bastante bien. Bastante bien. Un poquito fresquito. ¿Cómo está el cielo? Un poco nubloso. Está... Para llover. Está para llover, ¿no? Para llover. O sea, que sin novedad. Sin novedad. De acuerdo, Ascensión, permanezca usted ahí, ¿eh? Vale. Atenta, ¿de acuerdo? ¿No cuelgo entonces? No, sí, me refiero a que permanezca usted vigilando el cielo. Ah, bien, gracias. De acuerdo, objeción. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Vamos a dar paso, damos paso a Isabel. Vamos a ver, Parra, Isabel, buenas noches. Hola, mira, Santiago. Sí. Mira, pues te estaba asomando a la ventana y he visto así como una lucecita chiquitita, casi como corriendo. Aquí en el... En mi ventana me has comentado ahora, hace un momentito. Vamos a ver, vamos a ver. Está usted en Parla. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, Manuel Moreno, nuestro investigador? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha visto exactamente? Pues mira, he visto como una lucecita chiquitita, como si fuera una estrella, pero correr. Uh-huh. Sí. ¿A qué altura? Pues bastante alta. Bastante alta. ¿De qué color? Blanquita. ¿Blanquita? ¿Parpadeaba? Sí, no sé, así como... Una estrella, pero como si se pegara del cielo. Puede ser un satélite. Sí, estoy de acuerdo con lo que me dice aquí el compañero, porque no. Si una cosa que le iba a decir, si me está escuchando, ¿no? Sí. Mire, yo lo que le iba a comentar, si se había podido fijar, si efectivamente esas luces que usted ha visto daba efectivamente como especie de saltos, o sí. Simplemente iba uniforme y la luz iba directa, o sea, iba... Muy... directa. ¿De color? ¿Me dijo el color, por favor? Como la luz de la estrella, pero así brillantita, pero... Vamos, iba recta. Sí, ¿y cómo ha desaparecido? ¿Cómo ha desaparecido de repente o...? No, ha desaparecido rápido. ¿Rápido? Sí. Isabel, sí, me imagino que usted habrá visto aviones de noche. No, vamos, sí, pero no era un avión, ¿eh? No, pero me refiero que sabe lo que es un avión visto de noche, ¿no? Sí. Atención. Y usted da la idea de que eso no es un avión. No, no es un avión, no. Pues entonces podemos tener el primer atisbo de seguimiento OVNI. No es un avión porque precisamente había pasado antes un avión, pero había mucho ruido el avión. Isabel, ¿hacia qué zona se dirigía la luz? Pues se dirigía como para Toledo. Hacia Toledo, bueno, sí. Pues entonces atención a María Luisa Valenciano, a todos aquellos tangos que tenemos en Toledo y otras personas de Toledo. Es de Parla, Parla. No, que si, la luz iba hacia Toledo. Sí, la luz hacia Toledo. Por eso te digo, toda esa zona, todas las personas que están en la zona sur, Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada y los tangos que nosotros tenemos en Toledo y otras personas que no están apuntadas pero que iban en Toledo y quieran llamar por si pueden ver algo, pues que estén atentas porque parece ser que ha podido aparecer el primer incidente OVNI de la noche. Aunque al principio dije que era un satélite, posiblemente no lo es debido a la ruta que lleva, porque lleva la ruta norte-sur, sí. Y los satélites llevan la ruta este-oeste o este-este. Sí. Y además, perdona, como dice aquí la señorita, la oyente, ha dicho además que es que va en línea recta, o sea que se mueve, con lo cual yo también descarto que pueda hacerlo, ¿eh? Atención pues... Sí. Atención pues, amigos de Radio Intercontinental de Madrid, sobre todo en la zona de Parla. Primer incidente de la noche, posible avistamiento de un OVNI, objeto volante no identificado. Nuestros expertos aquí en el estudio han hecho las preguntas pertinentes. Tenemos a, por favor, tenemos a un piloto militar, un piloto del ejército, un piloto civil. Tenemos a un investigador del fenómeno OVNI, Enrique Muro, que también conoce muy bien el fenómeno. Sí, hemos hecho las preguntas, don Vicente Torres, por supuesto. Y parece ser que no se trata de nada conocido. Atención, pues vuelvo a repetir, oyentes sobre todo de la zona de Parla, y como bien ha dicho Enrique, de esas zonas, que estén atentos porque parece ser que por ahí ha aparecido algo que se sale fuera de lo normal. Y enseguida vamos a poner en contacto con Madrid Control a ver si nos pueden informar o no informar de la situación. Seguimiento OVNI en la Inter. Atención, las 2 de la madrugada y 8 minutos. Acabamos de recibir esta llamada de Isabel en Parla, que nos notifica que ha aparecido un objeto volante no identificado que ha sobrevolado esa zona. Una luz blanca que ha desaparecido de golpe y porrazo. Atención pues, incidente, y lo señalamos aquí en el mapa. Seguimiento OVNI en la Inter. Acaba de llegar nuestro compañero don Miguel Ángel Soriano. Don Miguel Ángel, buenas noches, que se une a este seguimiento OVNI. Don Miguel Ángel. Hola, buenas noches, Santiago y todos los compañeros. Estáis haciendo pasar un rato agradable a todo el mundo. Además, venía escuchando y tenía una envidia. Qué envidia sentía de no poder estar más. Fíjate, Santiago, que ha sido de llegar el señor Soriano, que ha sido aparecido. Ha tenido telepatía. Ha tenido telepatía. Efectivamente, ha tenido telepatía. Eres identificado. Bueno, vamos a empezar ya a ver seriamente, porque esto es muy interesante. Bueno, vamos a intentar corroborar o a intentar confirmar esa aparición de ese objeto sobre Parla. Atención, compañeros, cuando queráis. Eduardo, vamos a hablar con... Atención, don Antonio, por favor. Buenas noches. Hola, Mario, ¿me pones con el jefe de sala? Sí, un momento. Estamos hablando con Control... Madrid. Control Madrid, a ver si nos pueden informar. Vamos a ver. Aguarden ustedes un poquito. Además aquí, Santiago, en la espera precisamente está la dicha de saber saborear los mundos escuchados. Sí, señor. ¿De verdad? Ha habido muchos clientes que te han saludado, ¿eh? Te has escuchado. Estamos contactando con... jefe de sala de Control Madrid. Jefe de sala de Control Madrid, para ver si nos puede corroborar ese avistamiento. Hola, buenas noches. Oye, perdona que te molesto otra vez. Mira, te estoy llamando nuevamente desde la Inter. Mira, porque una oyente de la Inter ha visto una luz por el cielo sobre Toledo aproximadamente, en dirección Toledo, norte-sur. En Parla, pero con dirección Toledo, con dirección sur. Alta, con una estrella que se movía en línea recta. ¿Tenéis algún tráfico por ahí vosotros? ¿Eso cuánto ha sido? ¿Hace mucho? Hace unos 10 minutos. Aproximadamente 10 minutos. Pero han salido dos aviones con destino a Sudamérica y probablemente, no sé... Sí, hará unos 15 minutos por ahí. No, ha sido hace unos 5 minutos aproximadamente. No, además creo que según la señora iba muy alta, o sea, si salieron dos aviones sería un sobrevuelo, porque no creo que alcanzaría un nivel alto desde Barajas hasta Toledo, vaya, hasta Parla. Entonces, en Parla irían a unos 5-0, unos 6-0, y este debía ir mucho más alto porque era una luz alta, un tipo estrella, que se movía en dirección norte-sur. Lo que la señora nos ha contado, es que un avión había salido había salido antes, que ella lo había visto, encima hacía mucho ruido, y 5 minutos después había visto pasar esa luz rapidísima. Un momento, voy a poner con un compañero. De acuerdo. Sí, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, desde aquello de la Inter. Y era por solamente si podéis informarme si tenéis algún sobrevuelo sobre Madrid con dirección norte-sur a la altura, con dirección Toledo, sí, Toledo y Majosa, por ejemplo. Un sobrevuelo, pues un momentito. De acuerdo. Un momentito, vas a mirar en pantalla, ¿eh? De acuerdo. Atención, Radio en directo. Fernando Vázquez, preparado, porque enseguida después de hablar con Control Madrid vamos a dar paso a la unidad móvil desplazada a la Sierra de Madrid en el embalse de la Jarosa. Que me dicen mis compañeros que ha habido alguna llamada. Nuestros compañeros están allí. Si quieren desplazarse los oyentes al embalse de la Jarosa, pues pueden hacerlo. Me comunicaba Fernando Vázquez antes que ya ha habido varios coches que han llegado hasta allí de oyentes de la Inter que se han sumado en este seguimiento OVNI. Yo creo que lo importante es hacer la matización, ¿no?, que ha dicho la señora. Como decía don Antonio, él está mucho más avezado en el tema de pilotos, pero no creo yo que coja la altura suficiente desde que sale de Madrid en dirección Toledo el avión para verlo a esa distancia, y sobre todo un punto tan tan pequeñito. Además, la señora ha comentado que salía antes uno con mucho ruido, que exacto, se mete con potencia que va con potencia máxima. Entonces pues va subiendo y entonces hace mucho ruido el avión. Si este avión, si esta luz que volaba iba muy alta porque era pequeña, pues tendría que ir a niveles altísimos. ¿Estás escuchando, Antonio? ¿Qué puede ser esa luz? Si no es un avión, porque no tiene suficiente altura, ¿qué puede ser esa luz? Esa luz podría ser un satélite artificial que estuviese dando vueltas a la Tierra, pero es difícil porque los satélites normalmente los ponen en órbita de este oeste y muy pocos o ninguno en la dirección norte-sur. Si revisamos alguna cosa, perdona, Santiago, un segundito. Estás en tu casa. Adelante. Si revisar alguna cosa, sobre todo, ¿dónde piensas que puede ser precisamente? Es decir, ¿en qué sector de Madrid, en qué sector de España podemos revisar algo más concretamente? No, eso es imprevisible. Pues es imprevisible, pues, totalmente. Totalmente, tanto lo divisas aquí como... la dirección que decía la señora que puede pues tomar, eso iría hacia el sur, hacia Madrid, Toledo, sí. Castilla-La Mancha. Bien, nosotros podemos decir a los amigos de Toledo y de Sevilla. Sevilla, sobre todo de Sevilla. Y los dos amigos de Sevilla que se ven en este momento en la calle y que nos avisen efectivamente si ven alguna luz o algún objeto extraño. Queremos visitas, queremos llamadas de Toledo, queremos llamadas de Sevilla. Sí, oye, dime. Adelante. Esta torre, buenas noches. Sí, vamos a ver. Lo único tráfico que tenemos ahora mismo en esta zona es un tráfico a nivel 370, que está norte de Toledo, 43 millas. No es la zona de Madrid exactamente. ¿Pero viene para Madrid o se va? Es un tráfico que va, me parece que es destino Málaga. Ah, pues puede ser ese tráfico. Y eso va 42 millas al norte de Toledo a nivel de vuelo 370. Eso podría ser, sí. ¿De dónde ha salido? ¿De Madrid? No. No, no, es un tráfico que viene, supongo que vendrá de las Islas Británicas. Bueno, buscaremos confirmación. Gracias, vale, gracias. Control. Muchas gracias. Y perdón la molestia, buen servicio. De todas maneras, soy Vicente, por la experiencia que yo tengo, que la historia que os he contado de las Teresitas, y es a lo que don Antonio y los demás, que todos ellos saben de esto mucho más que yo, opinen en contrario, los ovnis se mueven a una velocidad alucinante. Bueno, con lo cual, bueno, visto o no visto, o sea, que se desplazan. Depende. No tienen, bueno, sí, claro, si ellos quieren van despacio, pero si quieren pegan un blinco y se van de un extremo a otro de España. Una cosa, Eduardo, ¿podéis volver a llamar a Isabel de Parla? Vamos a ponernos en contacto con ella. Vamos a ver, hay dos cosas, una positiva y otra negativa. La negativa es que parece ser que hay un tráfico a 37.000 pies en la zona de Toledo, que podría ser lo que ha podido divisar porque el ruido no se oye, señora colaboradora del programa en Parla, pero lo que me podríamos quedar, entre comillas, que es lo positivo, es la velocidad. Por eso vamos, estamos contactando con ella. El objeto, ¿no? Entonces, si es una velocidad normal, Antonio, tú sabrás, sabrás más alta altura, 900 kilómetros por hora que puede ir el tráfico ese. Sí, por ejemplo, en el horizonte, si tú lo ves enfrente, ¿cuánto tiempo tarda en que se te vaya en recorrer 2 kilómetros? Pues tarda bastante tiempo. Tarda, o sea, que en campo de visión, pues tarda unos 5 o 10 minutos. Es decir, un punto. Un avión que pasa la misma 370 o 390, tarda en marcharse de la vista tuya, pues unos 5 minutos. Entonces, si ese punto ha tardado de marcharse de su vista menos de 5 minutos, pues podríamos decir que estamos en el lado positivo de la circunstancia. Entonces sí podríamos seguir manteniendo esa hipótesis o esa posibilidad de posible avistamiento ovni en la zona sur de acuerdo. En esta comunidad. Vamos rápidamente a la unidad móvil de radio intercontinental en el embalse de La Jarosa de la Sierra de Guadarrama. Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches de nuevo, Santiago. Bueno, pues no sé si estáis escuchando la sintonía Inter. ¿Habéis escuchado lo que ha pasado, no? Pues sí, efectivamente, hemos escuchado a Isabel, me parece que se llama, ¿no? Isabel, sí. ¿Qué parla? Pues ese testimonio, aquí todos expectantes, mirando el cielo. Lamentablemente, ahora las nubes las tenemos nosotros. Las tenemos casi encima y, bueno... Han ido para allá, ¿no? Pues sí, han venido para acá y detrás del pantano, la parte posterior del pantano es únicamente la zona pues donde se divisan un poco algunas estrellas, ¿no? Ahora hemos visto pasar un avión y pocas cosas más. De acuerdo, Fernando. Dime. Permanece a la escucha porque tenemos a Isabel, vamos a hacerle alguna pregunta más para esclarecer este incidente, ¿de acuerdo? Venga, aquí estoy. Un abrazo. Un abrazo. Isabel. ¿Isabel? Sí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. ¿Santiago? Sí. Pregunta importante. ¿De qué forma ha desaparecido este objeto? Mira, escúchame ahora. Vamos a ver. Al irme a acostar por la ventana, he visto muchas como si fueran partículas, o sea, cositas así muy brillantes, pero así aparecían y desaparecían corriendo. Pero como 4 o 5 así aparecían y luego desaparecían y volvían otra vez a aparecer. ¿Qué altura? Como si fueran como partículas en el cielo, como cuando caen copitos de nieve. ¿A qué altura? Cerca. ¿A qué altura estarían esas partículas? Pues ya, como a una altura de unos 4. ¿A la que pasa un avión? Un poquito más bajo. Un poquito más bajo, vale. Sí. ¿Que eran puntos luminosos que se encendían y se apagaban? Sí. Que aparecían y corriendo desaparecían, o sea, desaparecían rápido. ¿En qué zona? ¿La misma? ¿Dónde vio usted? Donde esa... digo yo. No, pero lo que me refiero, Isabel, es... ¿Dónde ha visto la luz? ¿Dónde ha visto la luz? Sí. Muy interesante, Isabel. El primer objeto que nos refería, ¿de qué forma desaparece? ¿Cómo desapareció? Bueno, pues apareció como una estrella muy luminosa, ¿no? Y luego, como si fuera una estrella corriendo cuando corre... Así, iba para la dirección de Toledo. ¿Cuánto tiempo tardó en verla desaparecer? Rápido. muy rápido. Sí. Entonces aquí la hipótesis del avión se descarta. Nada, se descarta. Se descarta. Luego no es un avión. Atención, amigos oyentes de Radio Intercontinental, incidente OVNI. Incidente OVNI, hemos querido llamar a Isabel porque evidentemente no se puede tratar de un avión. Estaba comentándonos Isabel que ha desaparecido con rapidez, pues lógicamente un avión no, todos sabemos que no desaparece de esa forma. ¿Algún oyente por la parte de Hinojosa, por la parte de esto, Sevilla y sería bueno, eso sería bueno que estuviese? Vamos con Toledo. Sería bueno también, Santiago, si teníamos el teléfono de Lorenzo, que está en Andalucía, en Lorenzo Fernández Bueno, pues intentar contactar con él, porque supuestamente la dirección del supuesto OVNI, porque es objeto volante no identificado, no vamos a hablar de otras hipótesis ni otras suposiciones, es algo que vuela, que no se puede identificar, pues a ver si por esa zona podría verse algo. Muy bien, pues seguimos adelante, 2 de la madrugada y 20 minutos, atención oyentes, sobre todo en la zona de Parla y también, ¿qué zonas, Enrique? Bueno, pues la zona de Toledo, Castilla-La Mancha, incluso, hombre, dependiendo la dirección que pudiera coger, zona de Extremadura o zona de Andalucía, ¿no? Para todos los siguientes que estén participando en este seguimiento OVNI, don Antonio Vázquez Porto, ¿qué les decimos? ¿Les invitamos a qué lugar? En el paseo de Extremadura, en el 362, en la salida de la autovía, en la salida Luche Carabanchel, ahí hay un cartel que pone César Palas. Debajo del César Palas hay un bar que ahora mismo está cerrado, pero sin embargo, para los oyentes de la Inter que quieran tomar café y estén haciendo algún seguimiento, el seguimiento OVNI, pues pueden acercarse allí para tomar café. Paseo de Extremadura 362, punto de encuentro, bar a terraza, abierto para todos los amigos de la Inter. Señor Ciudadano, ¿cómo marcha la noche? ¿Qué tal? Pues muy bien. Qué elegante. Estaba pensando precisamente lo que puede ser una maravilla, después de tener una experiencia OVNI, pasarse por el Paseo de Extremadura 362, a degustar un exquisito café. Exactamente. O un sabor... ¿Un exquisito café irlandés? Un conejo al ajillo. Madre mía. El hambre que tengo. Madre mía, ¿cómo puede ser? Eso se a ver, Miguel Ángel, soy Vicente. ¿Por qué viene soy tan elegante? Porque ahí está el guapísimo. Bueno, yo ya lo sé eso, pero vamos, gente muy encorbatado. Y 2 minutos y medio a ver cómo os apañáis para ver un descubrimiento único, despedir el programa y un feliz consejo. Vamos a ver. Tenemos a Luisa, ¿no? En Aluche. Luisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, espera un momentito que voy al otro teléfono. Muy bien, de acuerdo. Pues entonces, vamos Eduardo con Marisol. Tenemos a Marisol. Un momento, es que nos ha dicho justamente que se cambiaba de teléfono, Luisa. Vamos a ver, que espere. 1, 2, 3, 4, ya, probando. Ya. Luisa. Ya estoy. Bueno, ¿cómo están las cosas por la lucha? Uy, qué mal se oye. Se escucha fatal. No, ya, es que tenía la antena bajada. ¿Me oye ya? Perfectamente, ahora sí. Bueno, ¿qué novedades hay por ahí? Pues, de momento nada. ¿De momento nada? No. ¿Cielo cubierto? Sí. Aquí en Madrid, sí, aquí en Madrid tenemos... Ha estado todo el día. Tenemos igual. Mucha suerte, sí. La verdad es que sí. De acuerdo, Luisa, muchas gracias. Nada. Buenas noches. Vamos con Marisol. Marisol, Fuenlabrada, buenas noches. Buenas noches. Hola, Marisol, ¿qué tal? Pues mira, por aquí está no está muy nublado, pero hay nubes. Hay nubes. Sí, pero está muy tranquilo. Está tranquilo. Sí. No ha divisado ninguna cosa rara, ningún objeto extraño. Todavía no. Uy, no. Si lo divisara, madre mía. Ojalá, ¿no? Muy bien. Si lo divisara, vamos, a ver si puedo entrar, porque está tratando de entrar, pero no podía. De acuerdo, Marisol, muchas gracias. Vale. Buenas bien. Noches. Adiós. Vamos a Móstoles. Juan Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago y compañía. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos bien. Venga, ¿qué se ve por Móstoles? Pues mira, la verdad es que tengo unas nubes bastante nubladas. Hace un ratito que estaba más despejado. Las nubes, según van corriendo, pues lo han nublado ahora bastante mi zona. Y eso que estoy mirando con prismáticos que tengo aquí bastante de majos. Sí. Tengo un problema. ¿Qué problema? Pues van a ser los vecinos que los estoy mirando a ellos. Ya verás tú. Como yo, ¿no? Ay. Ya te digo que no, hay alguna estrella que otra estoy viendo. Yo he visto hace un ratito como una... No, pero no era nada. Era a lo mejor una estrella un poco más grande. Un poquito más de luz, más intensa. Sí. Pero vamos, no se movía. Estaba más o menos estable como las otras. No, lo que sí me ha extrañado ver un poquito sería una estrella citaosa o algo así, ¿no? O sea, que sin novedad por Móstoles. No, yo pienso que no tengo novedad aquí en ningún momento. De acuerdo, Juan Antonio. No creo que me esperen los vecinos mañana, y si no, nos echa la culpa a nosotros. Bueno, de acuerdo. Venga. Un abrazo. Un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Bueno, amigos, nos marchamos. Ahora les dejamos en compañía de don Miguel Ángel Soriano, el vecino de abajo. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.